La separación como una condición traumática es vivida a través de la evitación para afrontar la situación y tolerar el estrés que está experimentando. En esta fase podríamos interpretar el comportamiento del niño como adaptativo y ajustado, pero desconocemos cómo puede haber afectado la separación al niño si no contamos con información del comportamiento habitual y cotidiano del mismo para poder compararlo. Por este motivo, debemos de ser cautos a la hora de evaluar la conducta del niño en esta fase.